intendente de la ciudad de Concordia. Hay que hablar que es un referente del radicalismo, pero la precandidatura va por dentro del Frente Juntos por el Cambio. Marcelo, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa. ¿Qué tal, Pablo? Uh-huh. Bien, bien, muy bien. Ahí está, bueno, momentos intensos, ¿no? Sí, de mucha actividad, uh-huh. de bien. Mucho movimiento. Este, uh-huh. Obviamente la situación política así lo exige, uh-huh. y además la situación de esta ciudad, de Concordia, uh-huh. ¿no? De la gente de Concordia también nos exige a quienes queremos cambiar la realidad de los concordienses, poner todo el esfuerzo para que esto sea posible. Uh-huh. Marcelo, obviamente tenés una trayectoria dentro de lo que es el escenario político, ¿no? Pero ¿cómo ves Concordia cuando aparecen estos índices? Te lo hablo en conjunto, ¿no? 55% de pobreza, 3,6 ocupación, o sea que la gente está cobrando muy bajo, si uno lo entiende de esta manera. Me imagino que hay un grado de preocupación así, pero aparte una expectativa importante porque vas a la carrera por la intendencia. Por supuesto. La verdad que, debo decir, no sorprende, ¿no? Uh-huh. Lo primero que uno le pasa cuando ve estos índices en Concordia es medio, ya los concordienses sabemos, uh-huh. que Concordia es una de las ciudades más pobres del país y hace uh-huh. años que venimos o liderando el ranking o secundándolo. Uh-huh. Digamos, Concordia es una de las ciudades más pobres del país y esto es producto de varios años, uh-huh. décadas, digamos, de retroceso en la actividad económica concordiense. Uh-huh. Lo que vos decís cuando relacionás el índice de desocupación con el índice de pobreza es así. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay gente que está empleada y que, sin embargo, con empleo y todo, ¿no es cierto?, percibe un ingreso inferior uh-huh. a la canasta básica. Me hiciste una descripción fuera del aire que está buena. Esto es decir, por ahí en algunos sectores tiene que salir uno, por el otro tiene que cuidar la casa. Es un dato ese, ¿no? Pero me sorprendió esto que me contaste. Es lo que pasa en los barrios, digamos. Nosotros, vos sabés, Pablo, que caminamos mucho uh-huh. en los barrios, hablamos con los vecinos mano a mano. Y bueno, esto es lo que sucede en los barrios, uh-huh. ¿no? Los barrios de Concordia, el problema de la inseguridad es terrible, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto tiene conexión también con este índice uh-huh. de pobreza y con el índice de la actividad y del empleo, ¿no? Y yo te decía fuera del aire, bueno, uno en una pareja joven en un barrio de Concordia, digamos, tiene que salir a trabajar, necesariamente no uno solo puede trabajar, porque el otro se tiene que quedar a cuidar a los chicos, uh-huh. pero fundamentalmente se tiene que quedar a cuidar la casa, uh-huh. porque si se van los dos, o seguro, le suplan la casa uh-huh. o le roban, uh-huh. ¿cierto? Uh-huh. Y, bueno, y la clase política ha mirado este problema para otro lado, uh-huh. Pablo, uh-huh. durante muchos años. Uh-huh. La actividad productiva de Concordia se ha ido degradando, digamos, hemos visto cómo los políticos concordienses han mirado para el costado cuando quebraban las grandes empresas generadoras uh-huh. de empleo, y me refiero a Pinapoy, sí, sí. a Guso, a grandes uh-huh. aserraderos que han quebrado, han cerrado, se han trasladado a Corriente, a Yui, uh-huh. Y la clase política. Sí, una lista importante, ¿no? Y dejaron cada una de estas empresas, dejaron cientos de trabajadores uh-huh. en la calle, ¿no? Y bueno, y no se ha promocionado la implantación de arándanos con una cosecha que genera empleo un mes y medio uh-huh. al año. Y que se achica. Y cada vez se achica. Y en perjuicio de la citicultura, que uh-huh. generaba trabajo 9-10 meses, recién ahora está queriendo florecer de vuelta la citricultura, uh-huh. pero hace muchos años que dejamos de ser la capital del citrus. Uh-huh. ¿no? La producción citrícola se trasladó a Corrientes y al norte de Entre Ríos, a Chajarí, a Federación, a Salada, a Mocoretá, bueno, Concordia ha perdido uh-huh. esas grandes generadoras de empleo. Marcelo, obviamente que en esto que me describís, uno entiende que el desafío, te toca ser intendente de Concordia, ¿no? El desafío es importante, ¿no? Empezás a armar esas plataformas para cambiar esta matriz, ponerle, si querés llamarlo de alguna manera, ir por el tema de la producción, y con qué demanda te vas encontrando para decir, acá hay que apuntar. Dijiste, ya tiraste, ¿no? Laburo, la inseguridad, me imagino, pero empezás a laburar en esas plataformas para aplicar políticas con respecto a eso. Sí, sin duda, ¿sí? Esto es muy importante. Yo hace semanas atrás estuve en contacto con un técnico muy importante a nivel nacional, miembro de la Fundación Alén, que es la fundación donde están los técnicos del radicalismo a nivel nacional, Mariano Winograd. Uh-huh, uh-huh. Estuvimos participando de una jornada en el norte de Entre Ríos, alguien que es fundador del Mercado Central de Buenos Aires y que conoce la actividad frutícola muy, muy de cerca, ¿no es cierto? Y él, hablando de la realidad concordiense, de, bueno, del proyecto que tenemos nosotros acá, de ir por la Intendencia de Concordia, él se sorprendía por la falta de diversificación que tenemos en la producción primaria en Concordia, ¿no es cierto? Hay 4 o 5 actividades, y no mucho más, digamos, hay otras muy pequeñas, muy incipientes, que hay que ayudar a que se desarrollen. El kiwi, que funciona muy bien, la uva, que funciona muy bien en Concordia, diversas... Fue tierra de uvas, ¿no? Fue, y dejamos de serlo, ¿no? Y sin embargo son producciones que funcionan muy bien en la zona, y creo que la diversificación de la actividad productiva, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite que cuando una de esas actividades entra en crisis, el impacto sobre la sociedad, sobre los trabajadores, sobre la economía concordiense no es tan fuerte, ¿no? Cuando uno tiene bien diversificada la producción. Y bueno, esto hay que promocionarlo, digamos, ¿no? Esto hay que ayudar a ver cuáles son los problemas que tienen quienes quieren emprender esta actividad, generar empleo con estas actividades, porque se trata de qué, Pablo, se trata de que nosotros podamos ofrecerle a todos esos pobres, a gran cantidad de pobres que hay en Concordia, digamos, empleo de mejor calidad. Es fundamental, algo dijiste ahí, pero es fundamental la articulación con el sector privado. ¿Cómo estás en ese punto específico de charlas con el sector privado para incentivar esto que lo describiste, pero también para el acompañamiento hacia tu persona para la candidatura? No, estamos muy bien, estamos hablando con quienes quieren emprender, con quienes son innovadores. Sabes, Pablo, vale la pena resaltar, yo hace fines del año pasado estuve en la provincia de Mendoza, recorriendo, sabes que la provincia de Mendoza es gobernada por radicalismo, y recorriendo instalaciones y programas del gobierno provincial, pero también en municipalidades. Estuvimos en Godoy Cruz. Ahí desarrollaron un polo tecnológico que si uno lo ve, parece de otro país, ¿no es cierto? Con emprendedores jóvenes de 20 y pocos años, y 20 y poco, digo, 22, 21, 19, gracias a ese parque, digamos, pudieron emprender, con la ayuda, por supuesto, del municipio de Godoy Cruz, pero pudieron emprender una actividad que prueban componentes que van en los satélites, ¿no es cierto? Y ya pusieron con globos en la estratosfera. Sí, estos globos eso, que van hasta allá. Exacto, esos componentes concursaron en un concurso de la NASA a nivel mundial, salieron primeros, van invitados por la NASA a presenciar los programas de allá, y en este año, si no recuerdo mal, septiembre, octubre de este año, tienen como objetivo poner el primer satélite propio de esa empresa, una empresa privada, en órbita, ¿no? En otra fábrica de bicicletas eléctricas, digamos, ¿no? Que firmaron un convenio con el municipio de Godoy Cruz, donde hicieron todos una bicisenda con puesto de carga para las bicicletas eléctricas, y tenían un costo de 7 pesos por comparado con un litro de combustible que gastaba un auto, por cada litro de combustible que gasta un auto, que vale 300 pesos, ellos gastaban 7, digamos, o sea, el usuario de la bicicleta, sí. Estaba yendo muy bien. Y probamos la bicicleta. A veces hay que potenciarla. Claro, y también jóvenes de 30 y pocos años. Me parece que por ahí pasa la cosa, ¿no? Pasa por la articulación entre el sector privado, el emprendedor, el innovador, ¿no es cierto? Generarles las condiciones para que se puedan desarrollar, para que puedan generar empleo y para que de esa manera combatamos la pobreza, digamos. Porque cuando nosotros decimos la articulación entre el sector público y el sector privado, lo que estamos haciendo, el objetivo final, ¿no es cierto? No es en sí la creación del emprendimiento de la empresa, sino es que ese emprendimiento o esa empresa, digamos, va a generar empleo, y ese empleo va a combatir la pobreza. Seguro, ¿no? Y va a generar ingresos a la ciudad. En este sentido, y te voy a preguntar, antes de meternos de lleno en lo que es la escena política de hoy, política electoral, te digo, porque estamos... Te voy a hacer una pregunta que hoy está instalada, y aparte vos sos parte del equipo de Café. ¿Cómo estás viendo esta instalación de la cuestión energética, ¿no? Un proyecto presentado por un senador nacional de acá de Concordia, Cuéder, que genera polémica, muchos hablan y tienen postura con respecto a eso, pero me gustaría saber tu opinión con respecto. Uno entiende que jugaría un rol importante, algunos dicen es utópico, otros dicen, che, tenemos que ir por ese camino para la generación de trabajo. ¿Cómo lo estás analizando eso? Yo lo veo como un proyecto demagógico, Pablo. Ahí está. ¿No? Claramente. Una iniciativa del senador Cuéder que estuvo vinculado estrechamente a la conducción del peronismo local y provincial, ¿no es cierto? Y que durante 20 años no se interesó demasiado en atacar esta problemática del costo de la energía eléctrica en la región. Y ahora plantea, digamos, un proyecto que desde hace mucho tiempo lo venimos pidiendo desde la oposición, ¿cierto? A ver, el proyecto tiene varias aristas, pero una de ellas es el que la provincia pueda percibir las regalías por Salto Grande en especie, ¿no? Y los excedentes de CAFE en especie, ¿no es cierto? Nosotros, basta impacta buscar... Que quiere decir es que te impacten la boleta, ¿no? Que venga por ahí. Sino que la provincia reciba más dinero por regalía y por excedente. A ver, para ponerlo en números, ¿no es cierto? Para ponerlo en números, hoy el costo del megawatt promedio del mercado eléctrico mayorista nacional es de 13.000 pesos. Bueno, las regalías se le pagan a la provincia de Entre Ríos y los excedentes de Salto Grande alrededor de 1.200 pesos. Claro, ¿no? Entonces hay 10 veces, la provincia debería cobrar 10 veces más de lo que cobra, ¿no? En primer lugar. ¿Producto de qué? Producto de una resolución de la Secretaría de Energía durante la presidencia de, escuchen bien, Néstor Kirchner. La resolución 406 de la Secretaría de Energía, ¿no es cierto?, desvinculó la liquidación de los excedentes y de las regalías que recibían las productoras de energía binacionales del precio del mercado eléctrico mayorista, ¿no es cierto? Y lo fijó por resolución de la Secretaría de Energía en un monto fijo en peso. Terminó la presidencia de Néstor Kirchner, pasaron las dos presidencias de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Y no actualizaron nunca ese importe con la inflación que existe en Argentina. Recién la actualizó el presidente Macri, digamos, por debajo de lo que debería ser a nuestra consideración, pero fue la primera actualización que sucedió después, ¿no es cierto? Durante todo ese tiempo no lo escuché a Cuéder decir nada, ¿no? Pero además Cuéder pretende que el 50% de los excedentes que recibe CAFE, que es para la región de Salto Grande, que debiera ser solamente para Federación y Concordia, y que gracias a Jorge Busti se comparte con otros departamentos que no tienen nada que ver con el lago, ni con el impacto de la represa, como Villaguay, Federal, Feliciano, ni cerca del río. Bueno, pretende Cuéder que ese 50% se distribuya en un subsidio a la energía a todos los entrerrianos, incluso los de Victoria, los de Diamante, los de la costa del Paraná, ¿no es cierto? Que no tienen nada que ver con Salto Grande. Pero además, demagógico, ¿por qué? ¿En cuánto impactaría, si uno calcula los excedentes, cuánto sería la mitad de los excedentes por la cantidad de usuarios que hay en la provincia de Entre Ríos? En alrededor de 100 pesos en la boleta, ¿no? Entonces, venden como que van a reducir el costo de la energía de los entrerrianos y la verdad que el impacto va a ser insignificante. Entonces, lo que nosotros deberíamos hacer y es pelear. La provincialización también, utópico, ¿no? Bueno, pero primero porque hay países y Cuando, vos sabés, Pablo, que cuando también, o otro presidente peronista, digamos, Carlos Menem, quiso privatizar CTM, quien se opuso y levantó la bandera en contra de esa privatización, en primer lugar, fue mi padre, que en ese momento era senador nacional, ¿no es cierto? Diputado y senador, después senador nacional. Y presentó un proyecto de provincialización. En ese momento, él se tomó el trabajo, conjuntamente con otros referentes de acá de la oposición, entre ellos el doctor Montiel, el doctor Rodman, de acá de Concordia, de ir a hablar con todos los partidos políticos uruguayos, porque nosotros necesitábamos, para que eso suceda, la conformidad del Estado uruguayo. Porque Salto Grande es mi nacional, es propiedad de dos estados. Fue una de las uniones más grandes entre el peronismo y el radicalismo. Exacto, lucha, ¿no es cierto? Entonces esa lucha la arrancan ahí, la arranca fundamentalmente mi padre, acompañado primero por los radicales, y logramos el acompañamiento tanto del Partido Blanco como del Partido Colorado y como del Frente Amplio. En aquel momento Tabaré Vázquez era intendente de Montevideo, todavía no había sido presidente. Y se logró la conformidad de Uruguay para en vez de ser socio de un privado, ser socio de un Estado provincial. De eso se trataba en aquel momento. Sí. Fue netamente en contra de las privatizaciones. No sé dónde estaba el senador Cuéder en aquel momento, pero yo me acuerdo que era bastante más joven, digamos, y estaba en las manifestaciones, en los actos, sí. Después se fueron plegando algunos sectores del peronismo. Yo lo recuerdo siempre y lo resalto, porque era presidente del Consejo Deliberante y después fue intendente interino, que es Jaquín Chu, digamos, fue uno de los de justicialismo que primero tomó la bandera. Después se fueron sumando todas y terminó en un plebiscito donde el 97% de los concordienses dijeron no a la privatización. Y ahí nace después con otro proyecto, CAFE. Pero más allá de esa historia, digamos, a mí me parece que Entre Ríos, esto que recibamos los excedentes y las regalías en especie, ¿no es cierto? Si uno basta para entrar en Google, y los invito a todos los oyentes que busquen desde Juntos por el Cambio, le venimos pidiendo esto al gobernador de la primera gobernación, ¿no es cierto? Corrientes lo viene haciendo hace mucho tiempo y viene recibiendo el dinero de CAFE en especie. ¿No? O sea, la regalía en especie. Hay que avanzar por ahí, sí. Eso hay que avanzar. La disminución del IVA es otra cosa que plantea en la boleta. También nosotros lo venimos proponiendo. Ahora incluso hay proyectos de diputados nacionales nuestros, de Gabriela Lena, de Pedro Galimberti y de varios legisladores de Rogelio Frigerio, proponiendo la reducción del IVA en la tarifa. Eso es adecuado. Pero fundamentalmente, ¿sabes por qué, Pablo? Porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y hoy hablamos de de cómo los aserraderos de Concordia cerraban y se trasladaban a Corrientes. Allá en Corrientes, digamos, el Estado provincial no cobra impuestos en la tarifa eléctrica. Los estados municipales no cobran impuestos en la tarifa eléctrica. Y obviamente eso baja la tarifa. Pero además, quien fija el monto quien fija la tarifa eléctrica, ¿no es cierto?, es cada distrito. Acá lo está fijando el EPRE, que está intervenido por el gobierno provincial, es decir, lo está fijando el gobernador de la provincia, el monto de la tarifa. Entonces el monto de la tarifa eléctrica acá la fija Bordé, y en Corrientes la fija un gobernador de Tracción Radical, digamos, y que la fija obviamente mucho más barata. Y entonces los aserraderos, la estructura de costo, digamos, tiene una incidencia muy importante lo eléctrico, digamos, obviamente se han ido trasladando a Corrientes y han dejado esa ocupación acá. Te quiero preguntar sobre el escenario electoral. Primero, lo que es dentro del frente, ¿no? Que aparecen nombres propios. Hubo una foto importante el otro día, yo te lo dije recién, con Eduardo Caminal, con Marcone, vos, sectores del Consejo Deliberante. ¿Cómo estás analizando toda esta escena? Porque también hay otros nombres propios que quieren ir por la Intendencia de Concordia dentro del espacio. ¿Cómo estás analizando todo eso? Bueno, nosotros, a la foto que vos referís, participamos de esa foto porque nosotros venimos ya hace mucho tiempo trabajando en conjunto. Vos sabés que yo, 2016, era presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Concordia, y conjuntamente con el PRO veníamos trabajando, digamos, en las propuestas electorales, los distintos temas y el rol opositor que veníamos desarrollando en Concordia. Y producto de ese trabajo, digamos, obviamente tenemos una relación de alguna manera institucional, ¿no es cierto? La Unión Cívica Radical, el PRO, el MIT, y los equipos técnicos se vienen juntando, y nosotros entendimos que la ciudadanía de Concordia quería que nosotros empecemos a dar algún tipo de certeza, digamos, que nosotros aseguremos que nosotros no tenemos divisiones por división, la división en sí misma, digamos, ¿no? No hay 4 o 5 candidatos a intendente porque sí, y que no tenemos relación entre nosotros y que no pensamos una Concordia similar entre todos, ¿no? Entonces, quienes tenemos más afinidad, quienes entendimos que había que dar un mensaje de que el camino era la unidad, que nosotros tenemos que plantear un proyecto claro, una persona, una sola persona como candidato a intendente dentro de lo posible en Concordia, coincidimos y estuvimos dispuestos a sacarnos esa foto y decir: nosotros tres venimos trabajando en un proyecto de Concordia común, y cuando el proyecto es común, los nombres propios pierden importancia, porque lo importante es lo que queremos hacer con Concordia, si todos estamos de acuerdo, no es tan importante quién lo conduzca, ¿no? Entonces, bueno, estos tres espacios coincidimos rápidamente en eso, que teníamos que dar este mensaje a la sociedad y estamos trabajando en tratar de unificar una propuesta también a los nombres. Marcelo, ¿y con qué te estás encontrando del vecino, ¿no? En esta recorrida que me contaba, que andaba por los barrios, y hace mucho, porque ya lo hemos hablado a esto, entramos en el escenario electoral, esto es más allá de la fecha, no te voy a preguntar de la fecha, porque algunos sectores hablan de desprolijidad y eso te quiero ver que me digas tú, pero ¿con qué te encontrás del vecino? Más allá de las demandas que la dijiste, trabajo, seguridad, desarrollo, la respuesta que te da el vecino, ¿con qué te? Porque vos sabés que yo me vi sorprendido, y lo dije acá en forma editorial, veo que la gente habla mucho más de política de lo que muchas veces piensa, ¿no? Sí. Veo que se instala el tema de política, aparecen los nombres, aparecen los caminos que la gente quiere. ¿Con qué te estás encontrando? Mirá, la gente está preocupada, te empuja, yo siento que nos empuja, vamos a los barrios, vos sabés, Pablo, que yo hace muchos años que milito en la Unión Cívica Radical, digamos, a veces con menos protagonismo, a veces sí, con más, sí, pero sí. siempre militando. Hoy referente, total. Con visita de hace mucho tiempo a los barrios concordienses. Y yo estoy notando que cuando en esta oportunidad empezamos a caminar para esta construcción que vamos a llevar adelante y vamos a los barrios, la gente me dice, loco, métanle, hay que sacarlo. Refiriéndose al oficialismo local, ¿no? Hagan algo, hay que cambiar esta realidad, ayúdennos, pónganse la pila, cuenten con nosotros. La verdad, Pablo, que a uno lo motiva, ¿cierto? Lo motiva mucho, sí, digamos, sí, porque uno enseguida se encuentra dispuesto a abrirte la puerta de la casa, te acompañan tres o cuatro cuadras en la caminata, dice, bueno, mire, yo lo acompaño hasta dos cuadras, qué sé yo, después sigo cocinando. Y muy buena recepción, muy buena recepción. Por supuesto que la gente está cansada de la vieja política, digamos, la política de Concordia, del desgaste del peronismo, digamos. Yo creo que se están dando cuenta de que por más propuesta prolijita que le hagan y por más que bajen a los barrios con el referente local, con la promesa que bajen, la gente ya está decreída, cree que hay que probar otra cosa en Concordia, miran las ciudades vecinas, ¿no es cierto? Miran cómo le va a los ciudadanos de Villa Elisa, a los vecinos de Chajarí, a los de Federación, a los de Colón, y dicen, bueno, allá no está tan mal la cosa, y ¿qué nos pasó a los concordienses, no? Y obviamente lo hacen responsable de estos 40 años de gestión del peronismo en Concordia. Yo creo que tienen razón, creo que es así, creo que estos 40 años han sumergido a Concordia en un retroceso del que hay que pararlo, de momento hay que pararlo. Concordia se ha venido degradando, esta degradación hay que frenarla en seco, ¿no es cierto? Hay que cambiar el rumbo, hay que marcarle hasta a los concordienses a dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer con la municipalidad, cómo queremos hacer para generar empleo, cómo queremos hacer para que la ayuda social sea eficiente, ¿no es cierto? Sabés que hay muchísimos recursos públicos que se gastan en la ayuda social y es altamente ineficiente, ¿no? Tanto del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Estado Local, ¿no? Y no llegan a quienes tienen que llegar. Y por eso hay tantos comedores, hay incluso de iniciativa de los propios vecinos, digamos, que ven la realidad de su barrio y dicen, hay chicos que no comen y algo tenemos que hacer, y se ponen las pilas y piden colaboración entre uno, entre otro, y hacen una olla, y hacen una comida, o dan una copa de leche. Y esto sucede porque el Estado no gasta eficientemente los recursos. Marcelo, están hoy proponiendo espacio, ponerle que haya oyentes que quieran escuchar, y diga, che, yo quiero trabajar, o por lo menos involucrarme en los grupos de Marcelo López. ¿Están generando espacio? Le recomendamos que te contacten o contacten a gente por las redes sociales. ¿Cómo están trabajando con eso? Estamos trabajando muy bien. La verdad que con las redes sociales hay muchísima gente que se pone en contacto, que nos pide que hagamos, que quieren hacer reuniones en su barrio, que nos invitan que vayamos, que algunos que nos hacen preguntas, las que respondemos, otros que nos dicen que tienen una idea sobre alguna cuestión de concordia, que quieren charlar con nosotros y contarnos qué es lo que piensan o qué es lo que quieren proponer, y obviamente nosotros estamos abiertos a todo eso, a que se incorpore la gente, invitamos, a Concordia la vamos a cambiar entre todos, no la vamos a cambiar cuatro o cinco, porque acá no hay ningún iluminado que tenga la solución de todos los problemas de Concordia, digamos. Nosotros necesitamos que la gente participe, se incorpore, nos traiga sus ideas, la analicemos, la debatamos, la perfeccionemos, y eventualmente la llevemos adelante. Así que, por supuesto, están invitados, contáctense con nosotros, con redes sociales, por supuesto. Marcelo, te pregunto, ¿el escenario político electoral es diferente a otros? Este, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Hay muchos sectores hoy de la oposición que miran con buenos ojos alinearse en los sectores de la oposición, que hablan de un escenario más propicio ¿no? Para ir por la intendencia de Concordia. Saben que es difícil, porque Concordia obviamente es una ciudad peronista, porque lo viene, pero hablan de un escenario diferente. ¿Es así? Sin duda, sin duda. Yo veo una los situación... contextos también juegan acá. Sin duda, digamos, hay una, todas las elecciones son diferentes. Sí, partamos de esa base. Pero en particular, en lo que tiene que ver con Concordia, digamos, yo siento que sí, que el escenario es diferente. Digamos, esto que te digo de la predisposición, de que la gente tome la iniciativa a acercarse, a decir, yo te quiero ayudar. ¿En qué? Decime, algunos no saben en dónde pueden ayudar y vienen y te dicen, decime de dónde puedo ayudar yo, qué puedo hacer. La verdad que sí, que hay un contexto distinto. Creo que hay una oposición, que esto del frente de Juntos por Concordia, de Juntos por Entre Ríos, digamos, ha conglomerado gente que venimos de distintos espacios y que, sin embargo, hemos empezado a trabajar en distintos temas y nos hemos dado cuenta de que todos queremos una Concordia de manera similar, digamos, ¿no? Entonces esto ha permitido que gente se haya incorporado, que por ahí no se siente radical, pero se siente que tiene más afinidad con el PRO, o tiene más afinidad con otro partido, o como hay muchos sectores del peronismo que han venido a trabajar con nosotros, que se han cansado, dicen ellos, del verso de los dirigentes del peronismo. Y bueno, son todos bienvenidos, digamos, todos quienes quieran cambiar Concordia, quienes queramos hacer una Concordia distinta, por supuesto que son bienvenidos. Y yo veo que esto hace que la situación política de Concordia no sea similar a otras veces, digamos. Veo un escenario distinto, veo un escenario donde realmente creo que la oposición, quienes somos hoy oposición, que Juntos por el Cambio, va a gobernar Concordia a partir de fin de año. Bueno, fuerte, ¿eh? Te pregunto, ¿cómo está el radicalismo? Está bien. En elecciones, ¿hay aristas, pero consolidado o no? El radicalismo está consolidado, hay ahora elección el 16 de abril, hay elección de autoridades partidarias, hay tres propuestas, nosotros proponemos a Juan Sansó como presidente del Comité Departamental y a Lucas Fuscado como presidente del Comité Ciudad. Hay, obviamente, otras opciones. Creemos que en este espacio que hemos propuesto, digamos, está la gente que ha venido trabajando ya hace mucho tiempo en el radicalismo, incansablemente, en las difíciles, y que necesita tener una oportunidad de conducir los destinos del radicalismo concordiense, que comprenden adecuadamente esto que decía hace un momento, esto de la necesidad de que todos juntos encontremos los puntos en común, no encontrar tantas diferencias dentro de Juntos por el Cambio, sino encontrar los puntos en común, los puntos que nos unen para poder hacer una oferta electoral que derrota al peronismo, digamos. Entonces, Sansó y Fuscado entienden perfectamente, ¿no es cierto?, esta necesidad de que todos juntos encontremos las coincidencias y podamos proponer una oferta electoral que viene, no sabemos cuándo por la fecha de elecciones, pero prontamente, ¿no es cierto?, en conjunto con todos los espacios, de manera de poder potenciarla y ganarle al peronismo. Hay una cuestión de resurgimiento del radicalismo, ¿no? ¿Cómo explicás cuando hay sectores que hablan de este frente? Vos lo explicaste igual, pero... y le pegan al radicalismo por las banderas del radicalismo. ¿Cómo se explica eso? cuando dicen, no, pero van alineados al PRO, el PRO tiene otras banderas, que va por otro lado de lo que era el radicalismo en sus banderas. ¿Cómo tomás eso, Marcelo? ¿Cómo se le llega a la gente con eso? Posiblemente la gente ni esté preocupada por eso y vaya por otro lado, pero te pregunto por qué es utilizado eso. Sí, yo creo que a ver, son cuestiones que a veces tienen que ver más con el oportunismo uh-huh. interno que con otra cosa. Ahí está. Uh-huh. ¿No? Porque bastaría preguntarnos cuáles son las banderas de radicalismo que el PRO contradice. Uh-huh, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, somos un partido de defensa del sistema democrático, de la institucionalidad, uh-huh. somos un partido de defensa de la justicia social. Yo no veo que el uh-huh. PRO le tocó gobernar el país y el ajuste que hizo el PRO no fue sobre los sectores más humildes, ¿no? Uh-huh. Se aumentaron la cantidad de ayuda social. ¿Se acuerdan que cuando en la campaña de Macri, antes de ser presidente, el peronismo decía, van a venir a sacarte el plan? Uh-huh. Y sin embargo, el plan se mantuvo, se mejoró, se hizo más eficiente. Yo no veo que tengamos grandes diferencias en lo ideológico, ¿no? Uh-huh. No estamos discutiendo acá la privatización de YPF, uh-huh. no se pretendió hacer cuando gobernó el PRO, no se entregaron los recursos naturales. Yo la verdad lo veo más como un oportunismo interno, ¿no es cierto?, de crítica que como otra cosa. Uh-huh. Y si no, veamos y discutamos cuáles son las banderas que los radicales entregamos por estar en este frente. Uh-huh. Marcelo, te pregunto, ¿cómo estás viendo la provincia? Porque uno entiende que si le toca gobernar un municipio como el de Concordia, también tiene que tener en cuenta los lineamientos a nivel provincial y a nivel nacional. Que me analices eso, que me explique cómo estás viendo hoy figura fuerte, está Frigerio, está Pedro Galimberti, aparece una figura de Rogel también ahí con intenciones, y también te los llevo al plano nacional, figura fuerte del radicalismo, pero figura fuerte también del PRO. ¿Cómo estás analizando eso? Bueno, yo creo que... Primero, esto es así. Si te toca gobernar Concordia, el lineamiento es importante, ¿o no? Sin duda, uh-huh. sin duda. No solamente nos toca gobernar, sino nos toca competir, que uh-huh. seguro nos va a tocar competir, uh-huh. ¿no? Seguro nos va a tocar por lo menos competir. Uh-huh. Fabián Rogel, Pedro Galimberti y Rogelio Frigerio son tres dirigentes destacados. Digamos, cada uno de ellos en la actividad política, de excelentes personas, de excelentes candidatos. Digamos. Nosotros hemos decidido acompañar a Rogelio Frigerio porque lo vemos como un candidato que con mayor decisión encaró este desafío de ser candidato a gobernador. ¿No? Como un hombre que es, a mi parecer, digamos, y a nuestro parecer, quien tiene mejores posibilidades de competir con el peronismo a nivel provincial, uh-huh. ¿no es cierto? Nosotros necesitamos en Concordia un candidato a gobernador bien potente, uh-huh. ¿no? Porque este es el distrito más difícil de la provincia para pelear una intendencia. Entonces uh-huh. nosotros necesitamos un candidato a gobernador que tenga mucho músculo, digamos, uh-huh. que tenga... Concordia es un bastión, aparte, ¿no? Es un bastión. Pero necesitamos un candidato a gobernador que traccione mucho, ¿no? Uh-huh. Y Rogelio Frigerio demostró que lo puede hacer. Lo demostró en la elección de, uh-huh. de 2021, tanto en las PASO como en la general, ¿no es cierto? Y demostró que acá en Concordia ganó por 19.000 votos de ventaja, uh-huh, uh-huh. ¿no? Casi 20% de ventaja sobre el candidato del peronismo, que justamente el candidato del peronismo era de Concordia, uh-huh, uh-huh. ¿no? Así que creo que Rogelio es el hombre indicado para proponer. ¿Qué es lo que yo espero? Yo espero que se pongan de acuerdo. Uh-huh. Así como espero ponernos de acuerdo en Concordia, también espero que en la provincia se pongan de acuerdo y que podamos todos potenciar un mismo candidato, que tengamos un plan de provincia discutido, debatido por todos los sectores y que todos sepamos qué hacer con la provincia. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. En el plano nacional, de la misma manera, Gerardo uh-huh. ha demostrado en su gestión en Jujuy que es un tipo que tiene carácter y tiene la convicción para producir la reforma que hay que producir, ¿cierto? Asumió la gobernación de Jujuy, donde el radicalismo no había gobernado nunca, uh-huh. donde estaba instalado el kirchnerismo más duro, uh-huh. ¿no es cierto?, con una dirigente como Milagro Salo que tenía prácticamente cooptado el gobierno provincial de Jujuy, asumió Gerardo Morales, inició los procesos judiciales que tenía que iniciarse. Hoy Milagros Sala está condenada con sentencia firme, enderezó la provincia, le hizo pegar un salto hacia el futuro, ¿no es cierto? La promoción del parque de generación de energía eléctrica solar más grande de Latinoamérica está en Jujuy, uh-huh. Lo hizo Gerardo Morales, ¿no es cierto? Jujuy, con ese parque, le sobra para abastecer toda su demanda energética, generó miles de puestos de trabajo con esto, y es un dirigente que tiene el carácter necesario para gobernar el país. Y de la misma manera, me parece que Patricia Bullrich ha demostrado, digamos, su convicción y su buena gestión como ministra de Seguridad, obviamente con una labor destacada, y lo mismo el Rodríguez Larreta, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que ha demostrado en su distrito. Así que también son tres grandes uh-huh. Dirigentes, que cualquiera de ellos puede ser presidente de la República, lo que necesitamos. De la misma manera, uh-huh. Tratar de que se pongan de acuerdo y vayamos con el que mejor posibilidades tiene. Lo importante, vuelvo a decir, cuando uno sabe qué hacer con el país, con la provincia o con la municipalidad, ya los nombres no son tan importantes, sino que lo importante es el programa. Uh-huh. Tema que obviamente hoy está en el tapete y que es la vedé de las preocupaciones, te diría, de la situación económica. ¿Cómo estás viendo? Porque aparte dicen que este proceso económico puede ser más complejo todavía, ¿no? Con el tema de la sequía, con el tema de este dólar que necesita la Argentina y que se vería más escaso, y teniendo en cuenta que puede impactar también el año que viene en las nuevas gestiones todo esto, ¿no? ¿Cómo estás viendo este escenario? La deuda que muchas veces apuntan al gobierno anterior de Mauricio Macri, ¿cómo manejan todo eso? Bueno, la deuda que apuntan al gobierno anterior de Mauricio Macri, uh-huh. Pero resulta que la deuda que fue tomada por Alberto Fernández ya supera ampliamente la que tomó Macri, digamos, uh-huh. que además fue utilizada para cancelar deuda de Cristina Fernández. Uh-huh. Digamos. Mirá, la situación del país yo la veo muy complicada, uh-huh. Digamos, ¿no? No hace falta ser un iluminado para darse cuenta que la situación económica de Argentina es complicada. Acá va a hacer falta, digamos, tener un rumbo claro, digamos, cómo hacer para que la actividad económica despegue y de esa manera generar los ingresos que el Estado necesita para poder financiar su actividad. Obviamente va a impactar esta crisis, que si se potencia, y Dios quiera que no lo haga, pero todo parece que todo indicaría que esta crisis se va a agravar, ¿no es cierto? Porque uno ve un Estado Nacional que no toma ninguna decisión, que unos tiran para un lado, el otro para el otro, uno quiere hacer una cosa con el país, el otro se lo impide, y no hay ahí un programa común, ¿no? Sí, dicen. Entonces, que la solución económica es política, pero muchas, claro, veces estas cuestiones provocan que sea más difícil. Pero produce un Estado que está estático, uh-huh. Que no toma decisiones, que no soluciona los problemas que tiene que, no toma el toro por las astas, no soluciona los problemas que tiene que solucionar, y parece que esto va a continuar así, digamos, que este gobierno va a terminar sin tomar ninguna decisión, y si no se toman decisiones, la crisis económica se va a ir agravando, digamos, y esto uno lo va a venir así. Así que el desafío del próximo gobierno va a ser muy fuerte, vamos a necesitar gente que esté muy capacitada para poder gobernar el país, ¿cierto? Explicarle a la sociedad en qué situación estamos, qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, el qué lo que vamos a hacer y por qué, uh-huh. Y cómo lo podemos hacer. Uh-huh. Esto es importante. Se nos pasó la hora, pero te quiero preguntar. Un análisis que hacemos nosotros con Pablito muchas veces es que los espacios políticos, con su voto cautivo, vemos que se achicó y que hay una gran avenida del medio con voto que puede ir para cualquier lado, ¿no? Y aparecen figuras como Milei, por ahí no te estoy preguntando de Milei puntualmente, pero ¿crees que hay que un escenario así, que hay que ir a seducir a este ciudadano que va a ser votante dentro de muy poco? Por supuesto. Uh-huh. A la avenida, a ver, yo no me considero en ningún extremo, nunca lo fui. No, pero no es por extremo, sino viste, por ahí nunca lo fui. El espacio y la posición. Estamos en un espacio político, por supuesto que la gente que tiene una indefinición hay que ir a buscarla, uh-huh. Hay que explicarle qué queremos hacer con Concordia, hay que charlar, hay que escuchar. Uh-huh. Pablo, hay que escuchar. Digamos, yo he aprendido en la actividad política que hay que escuchar a la gente, uh-huh. ¿No? Y hay que sumarlo, pero no solamente a los que están indefinidos, uh-huh. También a los que están hoy simpatizando con el peronismo. Uh-huh, uh-huh. Digamos, hay que abrirle los ojos, hay que decirle, miren, miren lo que está pasando, miren la ciudad que tenemos, miren la provincia y el país que tenemos. Abran los ojos, uh-huh. Vénganse. Yo creo que hay que invitar a todo el mundo. Claro. A los indecisos, a los que están con nosotros consolidarlo, incluso a los que están con el peronismo, atraerlo. En un análisis mío, ¿no? Totalmente personal, que lo digo acá en el programa, hay como que, y va pasando históricamente en estos últimos tiempos, este guiño que le falta a la clase media, ¿no? Que muchas veces el motorcito, viste que obviamente se asiste y está bien a los sectores más vulnerables, porque está bien, hay que acompañarlo, pero ese guiño a la clase media que a veces paga los costos, que es la que va al supermercado, que le cuesta ahora llenar un poco más la heladera, ese sector me parece que a veces queda al margen, que hay que ir a buscar para seducir o no. Sí, sí, es cierto. Uh-huh. Hay que hacerle, a ver, la forma de que el contribuyente, vos decías, el que hace el esfuerzo, que sí, paga el impuesto, paga. Uh-huh. Bueno, la forma de darle tranquilidad, de sentirlo equilibrado, hay que explicar. Primero, uh-huh, hay que simplificar el sistema impositivo de, uh-huh, la ciudad. Uh-huh. Hay 250.000 tasas que hay que simplificarlo, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto hay que decir, tiene que ser fácil que un contribuyente pague sus, uh-huh, impuestos. Tiene que ser sencillo. No, uh-huh, se la podemos complicar todo el tiempo, digamos. Uh-huh. En vez de esta creación de tasas, sobre cosas, que le bajamos a uno, le subimos al otro. Eso complica, tiene que ser simple. Uh-huh, uh-huh. Y después hay que actuar con mucha transparencia, Pablo. Nosotros queremos poner un manto, uh-huh, de transparencia en los recursos municipales. Uh-huh. Cuando uno paga un impuesto y uno ve cómo se destinan efectivamente los impuestos que uno paga, se queda más tranquilo, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. Cómo ese recurso, ese esfuerzo del que paga los impuestos se traducen en una cuestión concreta y efectiva, y eficaz, del gasto público, se queda más tranquilo. Entonces, uh-huh, hay que poner transparencia, hay que terminar con los kioscos que tiene la municipalidad. Uh-huh. Pablo, hay que terminar. Se nos pasó la hora, pasó. Hablamos un rato largo. Te lo voy a plantear como un continuará esto, ¿no? Se viene un escenario en el cual obviamente nos va a gustar tenerte de nuevo y seguir hablando de estos temas, así que te agradezco la visita. Cuando quiera venimos, uh-huh, solo, uh-huh, acompañado de un equipo, a debatir con cualquiera de los candidatos. Ahí está, mirá qué linda. Loro Garramón, nos vino a visitar. Pablito, nos vamos.